Bueno, vamos con la entrevista que realizamos hoy en el transcurso de la tarde con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. No se pierdan, no podría spoilear en qué minuto fue, pero tiene, no, que la escuchen completa. Tiene una anécdota desopilante, que es todo. Es todo. Es todo. Ya está, el año es ya está hecho. El año. Sí, ya está. Vamos. Hablar con una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini. ¿Qué tal, Eve? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá estamos como recién con Gonzalo, con Ariel, para Radio Tincu, una radio comunitaria del Valle de Tras la Sierra. Y bueno, queremos hablar con usted a 45 años de esta, ¿cómo decirlo?, de esta historia que no tiene fin, por suerte, que sigue. Queríamos saber si nos puede contar, hacer un resumen de cómo ha sido estos 45 años rondando la plaza. Mira, hacer un resumen de 45 años es muy difícil, ¿no? Sí. Es casi imposible, pero esa marcha de la plaza nos conecta con la gente, la marcha de la plaza le da vida a nuestros hijos y a nuestras hijas todo el tiempo. La marcha de la plaza ha salvado vidas. La marcha de la plaza sirve para que extendamos nuestras manos a todo el mundo, para ayudar a todo el mundo, no solamente dentro de nuestro país, sino fuera del país también. En fin, eso ha sido una cosa inesperada, porque nosotros salimos para hacer visible la desaparición de nuestras hijas y nuestros hijos, y se convirtió en algo mundial. En el país hay más pañuelos pintados, flameando y en todos lados que banderas argentinas. Y entonces eso nos da mucho orgullo, porque un símbolo tan simple como un pañal que se convierta en un símbolo patrio casi, ¿no? Así que la plaza contiene muchas cosas, pero tampoco se mantiene sola. La plaza hay que sostenerla con una radio, con una universidad, con un salón de actos, con el ECUNI, con muchas cosas, porque la plaza sola no sería posible, ¿no? Eso es lo que decía nuestra compañera Esther Valentino de Cariaga, una de las madres asesinadas, que discutía mucho con Azucena, porque decía la plaza. Y ella decía, sí, Azucena, la plaza sí, pero solo la plaza no se va a sostener. Si nos toca estar mucho en la calle, la plaza sola no se sostiene. Y tenía razón, la plaza hay que sostenerla, ¿no? Y mantenerla, y defenderla, y quererla, pero con otras cosas. Así que, bueno, un poco lo que ellas nos decían y un poco lo que aprendimos nosotros. Claro. ¿Qué tal, Eve? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo fue transitar la pandemia sin poder ir a la plaza? Mira, yo te digo la verdad, no me di cuenta que hubo pandemia, porque como inmediatamente decidimos, bueno, salimos de la cocina a la plaza, y ahora no podemos ir a la plaza, volvamos a la cocina. Entonces inventé desde mi cocina hacer los jueves. Claro. Así que ya tenía trabajo ahí, empecé a practicar primero con un teléfono, con esta cosa de la tecnología, y bueno, como con el teléfono no alcanzaba, me compraron una computadora y tuve que aprender, y entonces empecé a grabar con la computadora y atender por Zoom y todas esas cosas que uno tiene que aprender a más de 90 años, como casi 94 como tengo yo. Claro. Claro. Eve, ¿y cómo ha sido? Claro, uno, es cierto que no hay forma de resumir 45 años, pero bueno, uno tiene la idea de que para ustedes las madres de Plaza de Mayo todo es posible, por eso le hacía esta pregunta. Entonces, y uno se pregunta, bueno, ¿le ha tocado transitar desde un lugar muy doloroso todo este crecimiento que han tenido? Como dicen, han podido sumar otras actividades para sostener esta plaza, y han transitado por distintos gobiernos, ¿no? Transformar el dolor en lucha, primero de todo. Bien. Después hay que darse cuenta que no somos nosotros las víctimas, sino nuestros hijos y nuestras hijas. Después que no hay que reconocer la muerte, porque nadie nos dijo qué pasó, que hay que darles vida todo el tiempo. Sí. Y nosotros todos los días de estos 45 años hicimos algo por ellos y por ellas, todos los días. Las madres no dejamos ni sábado ni domingo de trabajar, de hacer, de escribir, de soñar, de crear, de proyectar todo el tiempo. Me gustaría que ustedes pudieran conocer el archivo y la casa de las madres, lo hermosa que es, lo llena de cosas que está, de todos los regalitos, de los más chiquititos hasta los más grandes que nos han hecho. Hay cosas así, hay madres y vitrinas de las de cosas que son a veces como increíbles, ¿no? Un señor del Chaco, cuando fui hace muchísimos años, para más de 30 años, tal vez 35, como no tenía que regalarme, me hizo una muñeca con chala de choclo. Ah, la pintó. Me hizo como una madre, pero vestida y todo con chala de choclo. Hermosa quedó. Una cosa tan de tanto amor con nada. Y por estas cosas de la vida me tocó venir un día después de 10 años a Buenos Aires. Y nos vino a ver, ay, cuando vio que estaba su muñeca en la vitrina, no podía creer. Porque nosotros guardamos todo muy cuidadosamente, desde todas las cosas que nos hicieron los presos políticos, que hacen de un pan de jabón, que hacen en la cárcel para regalarnos, hasta, no sé, la cartera que me regaló Fidel, los premios, todo está atesorado ahí, en esa vitrina. Y eso también tiene como un peso para nosotros, un compromiso y una responsabilidad. Claro. Y ustedes, claro, ya son grandes todas, pero saben que ese legado va a continuar, ¿no? Podemos estar tranquilos que va a seguir funcionando todo lo que han construido durante 45 años, ¿no? Pues imagínate que la madre que tiene más años va a cumplir el 17 de octubre 98 años, que se llama Visitación de Loyola, que tiene un entusiasmo por la plaza y ahora que la inventamos de la cocina de las madres. Bueno, también viene y se sienta ahí como si fuera la plaza y yo hablo adentro de la cocina y bueno, lo que no está lo imaginamos, ¿no? Y lo que te cuesta más imaginar es el encuentro con los hijos que en la plaza se da de otra manera, ¿no? Cuando bajamos de la combi ya sentimos que hay algo que nos traspasa, que nos abraza, que nos protege, que nos ilumina, que son ellos y ellas, ¿no? Es algo muy... Vos estás lleno de dolores, porque a esta edad, imagínate, tenemos de todo. Y cuando bajamos a la plaza, no nos duele más nada. Pero no nos duele de verdad. Y estamos como muy orgullosas de lo que hacemos. Y estamos orgullosas del camino revolucionario que eligieron nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Claro. Han pasado varios gobiernos, un montón de gobiernos. Y hasta ahora no se ha abierto en los archivos de la dictadura. ¿Por qué pensás que puede ser? Mira, los archivos de dictadura sí se han abierto unos cuantos. Lo que pasa es que ellos nunca van a pagar. Yo hace muchos años que las madres ya no hacemos más juicios. Porque yo empecé a pensar que se gasta mucho tiempo. Y ese tiempo que gastarlo para que los niños coman, para que tengan oportunidades de los jóvenes, para ayudar a las mamás y a los papás de los barrios más humildes, que había que gastar en otra cosa, que no se podía gastar el tiempo yendo y viniendo de tribunales. Y bueno, decidimos eso hace muchísimos años, que entre perder tanto tiempo en los tribunales, haciendo cola y haciendo juicios, y esperando que alguien se digne decir quién los mató, quién determinó que había que matarlos, y torturarlos, y violarlos, y quién se quedó en silencio, pues también en silencio muy cómplice, dijimos, bueno, no gastemos más el tiempo en eso. Hagamos esto que tanto soñaban nuestros hijos, ¿no? Que es elevar un poco el destino, el camino, el amor, el sentimiento, el compromiso, y ese el otro soy yo, lo hicimos una realidad. Sí, y junto con lo que fueron los militares, también estaba la parte civil, que se fue beneficiada con los militares, y eso también nos trae a que son cómplices también de todo lo que ahí sucedió. Pues hay muchos cómplices, no solo los militares. Claro. La iglesia, una parte grande de ella fue cómplice, muchos políticos, los jueces, más cómplices que los jueces, que decían no están en ningún lado, no los encontramos, no los buscaban. Que era para lo que servía, te decían a vos un habeas corpus. Señor, haga un habeas corpus que le salva la vida. Y era todo mentira. Encima no te los querían recibir. encima decían que no era un almacén para darnos certificado, y llegó a llegar un caso donde los cobraban para recibirlos. Así que más complicidad que los jueces, ¿qué querés? El ejército, la marina, la aeronáutica, el silencio de una ciudad, el silencio de un país. No pensás que no mataron 15 pibes, mataron más de 30.000, que fueron llevados a campos de concentración, torturados, violados, hechos pelota. Algunos estuvieron un año y medio en campos de concentración, haciéndoles las peores masacres. Y todo el mundo estaba mirando para otro lado. Nadie salía a la calle a decir nada. Nadie reclamó cuando asesinaron a las tres madres. Nadie salió a la calle a reclamarlas. Nada más que nosotras, que tuvimos que volver a empezar, porque nadie quería volver a la plaza, ya nos van a matar a todas. Tuvimos que empezar otra vez madre por madre, casa por casa. No, lo que nos ha pasado y lo que hemos hecho las madres, no se sabe, pero mira, tendría que pasar muchos años y no sé si alguno lo sabrá o se imaginará, pero no les pasa ni por la cabeza lo que hemos tenido que hacer. Y dejar nuestras casas y estar todo el día en la calle, de un lado para el otro. Y después al empezar a hacer todo eso, entre el prestigio que teníamos y que nos metíamos en las comisarías y nos peleábamos con todos, cuando había pibes presos, nos llamaban de todos lados. Nadie entraba a la comisaría como las madres. Todo el mundo esperaba hasta el señor comisario. ¿Qué señor comisario? Nosotros nos metíamos adentro, pero mal, enojadas, peleadas. También arriesgando nuestras vidas, porque eso es lo que pasaba. Pero si había un pibe preso, nosotros nunca fuimos a buscar a uno que conocíamos. Cuando hay presos, todos son nuestros compañeros. Después, cuando salimos, podemos discutir. Pero mientras estén presos, son nuestros compañeros. Y todo eso también, y el tener como una base, ¿no?, de no cobrar la reparación económica, no reconocer los muertos, reivindicar la lucha revolucionaria, es un mensaje muy fuerte para la juventud. Socializar la maternidad. ¿Y qué siente, Eve, cuando...? Es muy difícil para una madre si no hables más de tu hijo. Ahora son todos los hijos tuyos. Claro. Porque si no, muchos chicos no hubieran estado reivindicados. Porque cantidades de jóvenes, de pibas y pibes, la familia no los pidió. O porque no estaba de acuerdo, o porque no sabía, o porque no quería, o porque tuvo miedo, pero se quedó ahí. Claro. Las madres socializamos la maternidad y peleamos por todos. Claro. ¿Y qué siento cuando se revive? 150 pibes y pibas. hay como, siempre hubo en una parte de la sociedad un negacionismo. ¿Y qué siente cuando figuran, están apareciendo y tienen tanta pantalla figuras como Milei? Mira, en todos los gobiernos hubo tipos como eso. Algunos que tenían una máscara que no parecían, pero eran. Otros que eran y eran peores de lo que decían. No es, Milei no es un producto de esta época. Hubo muchos Milei. Porque aunque no parecían como Milei, eran. Que es peor que este, que uno se da cuenta lo que es. Entonces imagínate vos lo que sufríamos nosotras con estas cuestiones, ¿no? De la Rúa, Menem, Alfonsín, porque todos hicieron la suya, ¿viste? Entonces no es poca cosa. Claro. Y nos está faltando hablar de Macri, porque Macri, ¿cómo puede ser? No era alguien escondido, Macri siempre fue Macri. Bueno, lo que pasa es que cuando estuvimos tan bien con Cristina y con Néstor, tan bien que nos sentamos a esperar, en vez de seguir, porque la lucha no se puede dejar. La lucha por la libertad es desde que te levantás hasta que te acostás toda tu vida. Porque eso me lo contaba mi padre por haber vivido en España, por la guerra española, por Franco, por tantas veces me lo habrá contado. Entonces uno se da cuenta que no podés abandonar, no te podés aflojar. Tenés que estar siempre alerta. La lucha por la libertad empieza a las 6 de la mañana cuando te despertás. Sí, y eso también me trae a la época actual, ¿no? Con Alberto Fernández, y personalmente lo digo, una especie de tibieza o de falta de algo. ¿Cómo lo ve usted? Fernández es un cobarde que ya se lo agarraron los yanquis y lo tienen agarrado de la nariz para que haga lo que quiera él. Fíjate vos, que Maduro está esperando, no sé lo que va a hacer, que le dijo que iba a decir algo, yo no creo que pueda decir nada. Porque ni bien llegó, los yanquis hacen marcar el paso, le dicen lo que quiere que diga, lo que quiere que haga. El otro tendría que haber ido, y es una vergüenza que esté ahí. Porque si Cuba sigue siendo un país que no merece estar ahí, y Venezuela y Nicaragua, y uno tampoco vayamos nosotros, tengamos una dignidad. Él dijo que no iba a ir, y después los yanquis le dijeron, no señor, tiene que venir. Y fue. Ahora vamos a ver qué hace, vamos a ver qué dice. No le creo nada porque miente, para mentir es un gran mentiroso, ¿viste? Sí. No sé si se lo creo o no, pero mentir miente. Con el tema con la iglesia, el Papa le escribió una carta y usted dice que con eso vuelve a recuperar la fe. ¿En la iglesia? Con Francisco tengo una muy buena relación, a pesar de que cuando él lo nombraron Papa no estábamos muy peleados. Ajá. Bueno, porque estábamos peleados, porque las madres tomamos la catedral porque se le debían unos sueldos a unos compañeros y no los querían pagar, y como era el día de la catedral y el Papa era amigo de la que le tenía que pagar, que era una funcionaria, que le tenía que pagar el sueldo a nuestros compañeros, no le pagaba, luego dijimos, tomamos la catedral, el Papa le va a hablar a su amiga, le decía, pagale, sacame esta vieja de acá. Y eso hicimos, tomamos la catedral a las 9 de la mañana, llevamos agua, llevamos manta, patapanos y todo, y como el cardenal, Bergoglio era el cardenal de la catedral, nos cerró los baños y nos cerró los confesionarios, para que no agarráramos los confesionarios como baños, y nos cerró los baños. Entonces, empezaron a dar mucha bronca que hiciera eso, y yo hice armar con unas cosas que me traen con unos chicos de la clase, armé un baño atrás del altar mayor de la catedral. Con balde, con papel higiénico, con gordinita, con alguien que cuidaba, todo. Baño, una cosa muy loca. Sí, claro. Imagínate, me voy a agarrar un ataque. Atrás del altar mayor, un baño, la madre me anda todo el altar. No, era muy loco. Y ahí se armó una gran pelea. Y al final, bueno, claro, tuvo que aflojar porque no era muy lindo eso. Claro, y entonces ahí quedamos peleados. Cuando él empezó, cuando se hizo un papa, me empezó a llamar y le dije que no, que iba a ir, estábamos peleados. Y al final me mandó un obispo para convencerme que tenía que ir, que quería hablar conmigo, que sabía lo que yo había hecho, que me quería mucho. Y bueno, al final un día me dio una cita y fui. Yo le dije, mira, tenemos primero, antes de nada, yo, Francisco, quiero quiero arreglar este problema que tenemos. No puedo empezar a hablar, que no voy a hablar de las madres, de, bueno, de la patria, de lo que le pasa a la patria, pero yo quiero primero que arreglemos esto. No, pero todos nos equivocamos en la vida, no te aflijas. No, pero bueno, no importa, si todos nos equivocamos, perdemos, voy a pedir porque no me gusta, pero que disculpa, sí le voy a pedir. Y bueno, lo hablamos y dijimos, bueno, si vos no hubieras cerrado los baños, yo no hubiera hecho el baño a poder andar. Así que tenemos un poco de culpa cada uno. Ah, bien, bien, bien. Y ahí empezamos a conversar y había atendido 12 minutos a Macri y había atendido 2 horas 40. Entonces, la verdad que fue una entrevista muy buena y ahora sí soy amiga de él y hablamos por teléfono mucho y amiga, bueno, sí, soy amiga, soy... Yo le digo que él es Francisco Bergoglio, porque es la mitad papa y la mitad un hombre común, y yo lo trato como eso, como un hombre común. Porque nadie se ocupa si está enfermo, si le pasa algo. Y yo lo hablo y le pregunto, yo le digo, me hago esta crema para que me duelen las piernas, no sé qué. No sé qué. Hablamos de cosas de los viejos, ¿viste? Claro, claro. Que a veces a esta gente que es tan grande, que llega a un lugar tan grande, nadie le va por ese lado. Está como... Santo Padre, ¿viste? Claro. Claro. Y yo lo trato como la mitad y la mitad. Claro. Su relación con la iglesia es una cosa más pragmática, digamos. ¿Cómo que digas? Que la relación suya entonces con la iglesia, el Papa, es algo más pragmático que más de la con fe. Con la iglesia no tengo muy buena relación, porque depende de quién sea delante de la iglesia. Bien. Cada sacerdote es madre mía de mi alma. La iglesia tiene muchas cosas que arreglar. Bien. Francisco es muy inteligente, ha hecho muchas transformaciones muy importantes y muy buenas y muy necesarias, pero todavía faltan muchas más. Entonces, ahora cambió los cardenales, todo eso que está haciendo, y el encuentro que hace con las juventudes, y él es un tipo que trabaja mucho, tiene mucha cabeza, tiene mucha inteligencia, y bueno, me parece que es muy bueno lo que hace. Bien. Pero todavía le faltan muchas transformaciones. Porque la iglesia no quiere reconocer lo que pasa. El Papa no puede aprobar el aborto, estoy convencida, no va a decir que está bien. No puede negarlo. Entonces existe. Claro. No puede negar lo que existe. Claro. Bien. Por mi parte, la última, hacia adelante, dentro de poco, para mí es poco, van a venir elecciones. ¿Qué pensás que puede pasar? Porque está todo muy complicado ahora, es un momento de gran explosión con esto de la vaca muerta, la vaca viva, es muy muy jodido lo que pasó. De Chin por un lado y por el otro lado tenemos la otra empresa que está ahí, que también, ¿no? No quieren meter la mano en la lata, pero hay cosas que si se arreglan o se desarrollan del todo. De Chin tiene la mano, tiene todo en su mano, porque él, ¿qué pasa? Dice que las chapas no las puede hacer, que las tiene que hacer en Brasil. Resulta que a quién se las compra en Brasil, a su propia compañía que tiene en Brasil. Pero para comprar en Brasil a su compañía, o sea, a Techín también, en Brasil le tiene la plata al Banco Central, ¿eh? Ah, no se le va la mano, ¿te parece? Claro. Será mucho. Sí. Eve, yo de mi parte preguntarle si es justo cuando se la presenta a Eve de Bonafini como la siempre polémica. Mira, a mí me dicen de todo. Yo le digo a todo que sí. Soy mala, dictadora, provocadora, polémica. Soy anarquista, soy peronista, soy comunista. Soy todo rosista, todas las cosas. Todo lo que me dicen, yo digo que sí, que soy todo eso. Está bien. Cada uno me caratura como quiere. Bueno, está bien. Bueno, felicitarlos por esos hermosos 95 años bien, bien vividos, bien ganados. A pesar que el dolor, que por suerte, como dice, les ganó el amor más que el dolor. Y por el pedazo de historia que lo han reconstruido para nosotros y que bueno, que sigan esas rondas. Yo soy un enamorado de la radio, el único medio que educa realmente, la radio. Es el medio, no lo dejen, defiéndanlo a capa y espada como sea, porque es el único medio que realmente educa, la radio. Bueno, vale. Vos sabés que... No, te decía que este año justo cumplimos 14 años de emisión continua, la Radio Tinku. Bueno, vas a tener que luchar unos cuantos más. Vamos. Sí, porque la verdad que hay gente que se lucha un rato, ¿no? Pero me parece que tenemos que luchar toda la vida. Claro. Así que muchas gracias, un abrazo para todos y estoy para lo que manden. Cuando necesiten, llamen. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo enorme. Plaza de Mayo, observan la gente desde el mismo árbol. Y al llegar el verano, cuando la ciudad se cubre de flores, viene Plaza de Mayo.